de pie seguiremos hasta que llegue el momento. Acabaremos de una vez con la masacre del cuerpo. La masacre del cuerpo, segunda temporada. Todos los sonidos del barrio. Acabar con la masacre del cuerpo. Un nuevo desafío respira el momento. Acabar con la masacre del cuerpo. Un nuevo desafío respira el momento. La masacre del cuerpo. La masacre del cuerpo. La masacre del cuerpo. Todos los sonidos del barrio. Los sonidos del barrio. Dice, dice. Radio Las Cabas 90.3. Radio Las Cabas. ¿Qué? ¿Ya salimos? ¿Pero dónde estás, Cusi? Espérenme, que ahí voy, ahí voy. Dale, Cusi. Les niñes. Les niñes corren bajo el sol de la tarde. Corren y se persiguen como en una guerra, de gritos y manotazos, de brincos en los charcos, de carcajadas que caen como cascadas. Les niñes juegan con una pelota, saltan en una cuerda y van cantando canciones. Así juegan a entender las cosas de les grandes. Les niñes nos muestran que lo traían sabido, y si no hay condiciones, el rosa y el celeste eran intercambiables. Sus manitas se aferran al mundo calecita y en cada vuelta aprenden a temer o afrontar cada golpe de la vida, cada enseñanza caída. Les niñes abren sus brazos y si encontraran abrazos, estiran fuerte sus manos y si extendemos las nuestras, miran buscando unos ojos y si hallaran quien les mire, hablan buscando un oído. ¿Escuchamos sus palabras? Les niñes andan en un carro, a caballo juntando cartón, o en un basural buscando un resto potable. Y si pudieran jugar en una plaza o aprender a escribir y a leer, les niñes piden monedas en las esquinas y en trenes. Y si no les faltara el alimento, les niñes cruzan la noche, terrible en soledad. Y si les iluminara el fuego del hogar, les niñes trabajan, manguean, rebuscan. No hay opciones en su situación. Aunque ya se sabe, no es su derecho ni su obligación. Pero la falta del pan aún no es delito social. Les niñes muestran a color, sin mediación ni eufemismos, que al mundo hay que cambiarlo todo. Y si les creemos, ¿de una vez? La masacre del cuerpo. ¡Radio Las Cabas! Las miserias ambulantes. Sé que todos usan guantes para estrechar tu mano. Sucia desde el antebrazo hasta todos tus dedos. Que aunque sean 10, impotentes son. Que aunque sean 10, tus manos son 2. Luchador de la ironía cotidiana, entre tus manos mugrientas oprimes tu alma de cerda, como todas las mañanas en la calle o en el bar. Te llaman a vos sin saber quién. Maestros, bien, lápida, violista y un 10 de graduado en la vida, buscando al sol. Cuánto gané, piqué, no. Cuánto lloré, tu muerte. Entre diarios y muy buenas, pero muy buenas tardes, amigos, amigas, amigues. Bienvenidos un viernes otra vez acá en La Masacre del Cuerpo. A todo ritmo, como siempre, intentando traer un poco de alegría, información de esa que a veces nos entristece, también es verdad. Pero como transportadores de información debemos hacerlo. Amigues, viernes acá en La Masacre del Cuerpo, Radio Las Cabas 90.3. Arrancamos por delante, 2 horas cargadas de un montón de cosas. Tenemos banda invitada hoy. Tenemos el agrado de compartir este programa con las amigas, les amiguis de... Uy, perdón. Se me cruzó justo algo. El mate, ¿vieron cuando le queda el polvillo al mate? Hay que comprar los filtros esos que venden en los trenes. Bueno, le puse suspenso a este. ¿Saben quién están hoy con nosotros? La Femi Nancy's, amigo. ¡Wow! Así que bueno, prepárense, vamos a estar charlando. Bueno, como siempre saben, no estoy solo aquí en esta mesa, sino que me acompaña mi amiga Ana Clara, que hoy también estamos con la columna histórica, ¿no, Ana? Así es, ¿cómo están? Buenas tardes a todos les oyentes. Hola, Juanba, hola, Ale. Espero que el Cushi llegue pronto. Hoy estamos de vuelta, 27 de agosto, viernes, La Masacre del Cuerpo. Hoy, columna histórica, 49 años de la masacre en Trelew. Ahí está, nos tiró la primicia de la columna histórica. Bueno, también lo tenemos al Pulpo Guerrero de la radio, que recién hizo una magia ahí. Ustedes porque no lo ven, pero ven operar a este muchacho y decís, qué lindo es tenerlo acá en La Masacre del Cuerpo. Hola, Juanba, ¿cómo estás? Hola, Ale, hola, Ana. Bueno, gracias. Sí, justo, viste, cuando tenés el tema listo y el Ale te dice, no. ¿Sabés qué? Después de la poesía del Dani, que le mandamos un abrazo muy grande al Dani. Después de la poesía del Dani va mejor este tema. Bueno, y faltaba menos de un segundo. Y bueno, se consiguió la magia ahí de los YouTube. Eso porque no me la acostumbraste a poder hacer eso. Quizás con otro operador no dice nada, no, flaco, ya tengo el tema armado. Pero vos como lo haces tan bien y tan amenamente, uno se atreve a eso. Bueno, gracias. Ana Clara, yo quería decirle que estoy acá nada más, que con la camarita usted no me ve, ¿vio? ¿Cómo anda, Ana Clara? ¿Todo bien? Hola, Cushi. Sí, yo porque estoy en mi casa, le cuento a todos, estamos a la distancia, pero haciendo el programa con mucha fuerza. Qué bueno que estás, Cushi. La verdad que no te veo porque lo veo a Ale por un lado, lo veo a Juanba por el otro, pero vos se ve que estás en la otra punta de la mesa. Sí, no, porque no tenemos tres cámaras. Claro, ¿sí? Ana, eso es lo que te iba a decir. Lo que pasa es que tenemos solo dos cámaras y no da para tenerlo al Cushi tan pegado porque hay que mantener el distanciamiento social todavía. Y bueno, lo tenemos ahí. No tengo 1 metro, pero creo que es un poco menos de 2 metros. Debe andar en el 1.50 de distancia, más o menos. Está bien, bueno, sí, yo me siento acá y comparto el programa con ustedes. Igual sabe que me puse un almohadoncito acá en la espalda porque ando medio mal de la cintura. ¿Qué le pasó? Estamos tulliditos, Cushi, yo también, andamos con dolores. ¿Qué te pasa, Cushi? Contanos. No, lo que pasa es que como todos acá, yo soy un hijo del pueblo que trabaja de lo que puede. Y en ese que lo que puede, a veces uno le pide a la cuerpa cada cosa y después te pasa factura, ¿vio? Y sí, Cushi, es así, pero hay que cuidarse, hay que poner cremita, hay que saber parar cuando hay que parar, Cushi.

Esta es mi trinchera, estas son mis cartas en el asunto. Traigo bombas de rima al campo de batalla. Vengo a contarte un poco lo que es otro rapero se calla. Y en cualquier lugar que venga la muerte, bienvenida sea mi dejarse que a mi gente. Prepárate, organízate y levanta la frente. Identifica al enemigo, el futuro es el presente. Y en cualquier lugar que venga la muerte, bienvenida sea mi dejarse que a mi gente. Entre tanta telecompetición y reggaetón, yo escribo rap con R de revolución. Déjeme decirle algo, aunque le pueda parecer ridículo. Un revolucionario verdadero está guiado por grandes sentimientos de amor. Amor a la humanidad, amor a la justicia y a la verdad. Es imposible pensar en un revolucionario auténtico sin esta cualidad. ¡Te lave la posta! Escuche, doña, que acá le tiramos la posta. Si usted no tuvo tiempo en la semana, acá se la contamos. Noticias, coyuntura y novedades acá en La Masacre del Cuerpo. Ah, entonces sí. ¡Tirame la posta! Bueno, seguimos acá en La Masacre del Cuerpo con esta sección Tirame la posta. Ana, ¿nos escuchás vos? Sí, perfecto. Bueno, ahí vamos. Es un título que vamos a tocar un poco después en la editorial, pero queríamos dejar presentada la noticia, que es que atacan el jueves 26 de agosto, ayer, con balas de plomo al territorio Lafkenwinkulmapu. Sí, el territorio Lafkenwinkulmapu está en la provincia de Chubut. Diego Frutos, aliado de Patricia Bullrich, simula estar perdido en los alrededores de su casa y así legitima a sus amigos armados, representantes del Estado provincial y a la policía a que disparen balas de plomo hacia Lafkenwinkulmapu, mientras en el centro cívico otro grupo de la misma calaña a los gritos de aparición con vida incitan a la violencia policial apropiándose de un lema de resistencia hacia la dictadura que ellos mismos avalaron. Esto estuvo pasando en la jornada de ayer. Sí, y también ayer se realizó la marcha contra el gatillo fácil. Ni un pibe, ni una piba menos, ni una bala más. El Estado es responsable. Familiares de víctimas de gatillo fácil y causas armadas, junto a organizaciones de derechos humanos y políticas, marcharon hasta la gobernación de la provincia de Buenos Aires para denunciar a los responsables de los asesinatos en manos de las fuerzas represivas del Estado, que en su gran mayoría quedan impunes. En la provincia de Buenos Aires seguimos sufriendo la escalada represiva del gobierno de Alberto Fernández a nivel nacional y de Axel Kicillof y su ministro Sergio Berni en provincia, expresaron. Ayer, jueves 26, se realizó la tercera marcha contra el gatillo fácil en la ciudad de La Plata, que reunió en una masiva movilización a familiares de víctimas de violencia policial, organizaciones de derechos humanos y políticas, desde la municipalidad hasta la gobernación de la provincia. Allí se leyó un documento donde expresaron: vamos a seguir denunciando a los responsables de estos asesinatos, que en su gran mayoría quedan impunes, y vamos a seguir señalando que la represión es una política de Estado. Entre otros, estuvieron presentes levantando la bandera de familiares de Pablo Kukoc, el joven asesinado por el policía Luis Chocobar, y de Lito Costilla, un joven asesinado por tres policías en Tolosa. Hoy esta misma movilización se realizó en Capital Federal. Sí, y bueno, el siguiente título es un poco más amplio porque vamos a estar en comunicación con Corina, que se trata de un caso de abuso sexual en la infancia. Elías Juárez está denunciado por abuso sexual a una niña a sus 9 años. A partir de la visibilización del caso, pudo conocerse que hubo otra niña también abusada y una mujer adulta que es acosada en la actualidad por el acusado, por Elías Juárez, y hoy viernes está realizando una movilización en Rafael Calzada para pedir justicia. Vamos a ver si nos podemos comunicar con Corina. Hola, Cori, ¿nos escuchás? Hola, ¿cómo va? acá estoy. Bueno, ahí estábamos contando, no sé si pudiste escuchar un poco la introducción que dimos. Sí, sí, algo escuché. Bueno, contanos, están ahí movilizándose por la visibilización de este caso y el pedido de justicia. Sí, estamos acá pidiendo que Elías Juárez vaya detenido por el abuso de mi sobrina. Una nena de 11 años que empezó con el abuso de la nena cuando ella tenía 9, durante 3 años hasta que la nena pudo hablar ahora, y bueno, estamos tratando de que sea visible todo esto porque estaba todo parado, todos los papeles parados, hace 3 meses que hicieron la denuncia y la nena tenía cámara Gesell para diciembre, como tratar de que se visibilice un poco todo esto y poder encontrar justicia. Corina, acá te saluda Lale Sol de La Masacre del Cuerpo. Primero, hola, gracias sí. por comunicarte, y queríamos preguntarte en qué instancia se encuentra la causa en estos momentos, cómo, si se pudo avanzar en algo, ¿podés contarnos algo sobre la situación de la causa? Sí, lo que pudimos conseguir a medida de la visibilización más que nada social es el tema de que a la nena se le hayan adelantado un poco el médico forense. Pero bueno, nada, la nena tuvo médico forense el miércoles y la quiso revisar un médico varón. La nena rompió en llanto y no se dejó revisar, así que nada, estamos en eso. Lo único que se consiguió también es la restricción de hogar para que la persona no se pueda acercar a la nena. Bien, y ahí contanos un poco qué está pasando ahí en el corte. Y acá estamos tratando de juntarnos y movilizar para que sea visible todo esto, más que nada para que esa persona anda dando vuelta como si nada. Nosotros fuimos el viernes a la casa, vino la policía a buscarlo, se la llevó en un patrullero, supuestamente iba a estar detenido, y mentira, lo llevaron a dar unas vueltas. Nos acercamos después el miércoles a exigir la jefe de calle cómo nos mintió así, y nada, no nos dijeron nada, se nos reían en la cara la policía. Corina, ¿nos podés comentar puntualmente en dónde se encuentran ahora con este plan de lucha? Nosotros estamos en República y Gorriti. Ahí va. Ahí en Calzada. Estamos sí. a 5 cuadras de la estación de Calzada. Y Corina, te pregunto, ¿quién se tendría que hacer cargo, digamos, del avance de este caso, digamos? ¿Por qué crees que se cajoneó, que no se llevó adelante? La fiscal, ¿cómo era el nombre? Ahora ya te digo el nombre de la fiscal, porque se acercó la madrastra de la nena, que está con todo ese tema, y nos dijeron que no nos iban a dar un abogado, que la fiscal se iba a hacer cargo de todo eso. ¿La fiscal? Recalde María. ¿De María? Sí, Recalde María, de Elía. Bien, y la fiscal, ¿qué dice al respecto de esto? Y la fiscal dijo que nos quedemos tranquilos, que todo esto iba a tratar de avanzarse, pero nada, no es una respuesta consoladora nada más. Claro. Sí, también no me queda muy en claro cuando dice de que no le dan un abogado defensor, sino que ella se va a hacer cargo. ¿Cómo sería eso? No me queda muy bien en claro. Claro, lo que le dijeron a la mamá de la nena es que no necesitaba un abogado, que el fiscal se iba a hacer cargo de todo eso. Bueno, Corina, y contanos cómo avanza, digamos, cuál es el siguiente paso que se va a dar. Nosotros ahora estamos acá más que nada para que se visibilice la cara de esta persona, porque claramente tiene que estar detenida, porque ya abusó de mi sobrina, abusó de otra nena, está acosando a unas chicas, intentó violar a otra persona. Eso es lo que nos llevan a nosotros, y nosotros lo que estamos pidiendo es que esta persona quede detenida. Ahora estamos más que nada acá, pero la próxima lucha va a ser en la Fiscalía número 9 de Lomas de Zamora. Ahí va. Bueno, Corina, agradecemos ahí este contacto y vamos a seguir difundiendo el caso para que se pueda hacer justicia. Bueno, muchas gracias. Les queremos agradecer por el apoyo y por todo lo que están haciendo con la difusión. Bueno, gracias. Un abrazo grande y saludos por allá. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, ahí estábamos en comunicación telefónica con Corina. Che, qué raro eso de que no hace falta el abogado defensor, me parece que es sumamente importante la participación de un letrado ahí que acompañe, digo, con una mirada de la situación compañera, ¿no? No cualquier piripipi, pero digo, puede haber algún abogado compañero que segunde y acompañe. Esto no estaría para nada de más. Sí, ojalá que con esto de poder difundir y conocer el caso, se acerquen, ¿no? Quizás algún compa, una compa abogada, abogado así compa, porque de verdad que la justicia tiene tiene todos los chanchullos para hacer esto, ¿no? Que se cajonee, que aparte esto de revictimizar que tiene el sistema judicial, que es tremendo. Lo que contaba, ¿no? Del médico forense, por ejemplo, que sea un varón y que ese estudio, que es importante porque se necesitan pruebas, digamos, para llevar adelante causas judiciales y más de esta índole, ¿no? Pero bueno, es importante esto, ¿no? Difundir y bueno, para eso estamos en la radio. Esa justicia fría que no tiene cero tacto para... cero pedagogía inclusive para poder ayudar en realidad a esclarecer y a la persona, a la víctima. Bueno, quizás tiene que si pasar el fiscal, por eso. Sí, Ana. Perdón, quizás si el fiscal, la fiscal dijo eso es porque va a llevar adelante la causa como se debe en su rol de fiscal, pero claramente no está de más que sean acompañadas la familia, ¿no? Y la nena sobre todo por personas que la representen, porque... Los fiscales pueden decir mucho, pero bueno, después hay que ver qué hacen concretamente. Y si ya cuando el fiscal viene y te dice quédate tranquilo, no necesitas abogado ni nada, ahí yo no me quedaría tan tranquilo de todas formas. Sí, tal cual. Bueno. Seguimos. Enseguida estamos con la columna histórica de Ana Clara. Hágale pues. Ok. La masacre de cuerpo. Radio Las Cava. El río es para todos mis amigos, es para los grandes y para los cabros chicos. Disfruto de la nieve, animales de la montaña, serpientes, callos, árboles y arañas, pumas, agujas, conejos y ratones, tajos, peguenes y piñones. Del mar. Déjele matar ballenas, déjele pescar, déjele matar árboles para hacer dinero y para hacer papeles. ¿No me puedo leer la otra? En la selva. Cazadores que quieren matar a dos leones. Qué feo. Que quieran ponerle el trofeo. Qué feo. Que quieran ponerle el trofeo. Déjenle matar a los perros vagabundos. Si podemos vivir todos juntos en el mundo. El río es para todos, para todos mis amigos. Es para los grandes, para el cabo chico. Disfrútenle la nieve, ni mal en la montaña. Gente, gallo, orden y anaña. Pumas, ovejas, conejos y ratones. Volcanes, pehuenes y piñones. Saque los barcos del mar. Déjele batar bañera, déjele pecar. Déjele contar árboles para hacer dinero y para hacer papeles. En la selva hay cazadores que quieren matar dos leones. ¡Qué feo! Ponen el trofeo. ¡Qué feo! ¿Quién quieran poner el trofeo? Déjenle matar a los perros vagabundos y si podemos vivir todos juntos en el mundo. ¡Esa! Sigue, sigue, ¿eh? Matagato, Cipirito. Yo ando en bicicleta. Estás escuchando Radio Las Cabas 90.3. Seguinos en las redes Instagram y Facebook. Recuperando nuestras voces. Esa. Bien, seguimos acá en La Masacre del Cuerpo, Radio Las Cabas. Ya se viene la columna histórica, pero antes queremos presentarlo también a Dani, que nos está acompañando acá en La Masacre del Cuerpo. Hola Dani, ¿cómo estás, amigo? Hola compas, ¿cómo andan? ¿Me escuchan bien ahí? Sí, sí, perfecto, Dani. Buenísimo, todo bien. Estaba escuchando el rap, es un rap, ¿no? Está buenísimo, qué buena versión, qué buena letra. Sí, sí, hermoso. Estábamos pensando si lo mandábamos luego de tu poesía, lo mandábamos después, pero bueno, se nos ocurrió de esta manera. Che, qué linda poesía la que nos mandaste al principio del programa, Dani. Muchas gracias. Sí, sí, la verdad que, bueno, el tema de la niñez y, bueno, la cuestión que estuvimos charlando con Cori, bueno, es algo muy, muy importante y muy impactante y, bueno, me da, digamos, una rabia tremenda todo lo que sucede. Y además, bueno, lo que estuvieron charlando con la cuestión esta de la revictimización, este sistema de mierda, ¿no? Qué sistema de mierda, sí. Bueno. Amigues, quedémonos todos acá en este hermoso programa porque vamos a seguir charlando. Pero ahora voy a hacer silencio, que venga ese separador hermoso de la columna histórica y Ana, deleitanos con la historia. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. Quien quiera oír, que oiga. ¿Qué? A ver si se juntan, que empieza la columna histórica. Bueno, una nueva columna aprovechando un poco las efemérides. Hace 5 días fue 22 de agosto, hace 49 años, un 22 de agosto de 1972, ocurrió una masacre de 16 militantes que previamente eran presos y presas políticos y políticas que estaban en la ciudad de Trelew, en el penal de máxima seguridad. Para ese entonces era realmente de máxima seguridad, ¿no? Después hubo otros que se fueron perfeccionando, pero estamos hablando del 72. Es importante para entender por qué se produce la masacre de Trelew atrasarnos un poquito y volver a unas columnas de hace unos meses. ¿Se acuerdan cuando charlamos del Cordobazo? Están ladrando mis perras, no sé si salen. Se ponen mal cuando hablamos de cosas que las enojan y a la vez quieren reivindicar, como es esto de la masacre de Trelew. Decía, hay que retomar un poquito desde atrás del Cordobazo, el 69, ¿se acuerdan? Era la dictadura de Onganía. Con Onganía, digamos que se abre una cosa muy loca que llamaron los milicos Revolución Argentina. Se abre un proceso, digamos, está Onganía, Livingston y Lanusse, son tres dictadores que van a ser presidentes de facto de Argentina, entre el 67, si no me equivoco, hasta el 72, hasta el 73, perdón. Bueno, bajo la dictadura de Onganía sucede el Cordobazo, que lo digo rapidito por si no escucharon la columna de hace un par de meses. Este proceso, o sea, el Cordobazo viene a ser parte del proceso y también, digamos, un estilo, como una forma de culminación, digamos, de confluencia de las luchas, tanto estudiantiles como obreras, donde hubo en distintos lugares de la Argentina, distintos focos, quiero decir focos, movilizaciones supermasivas por las ciudades, y en Córdoba particularmente, además de ser una movilización muy grande, fue duramente reprimida en varios lugares. Digamos que estas tres dictaduras, o esta dictadura continuada con tres presidentes distintos, fue recrudeciendo la represión, fue, digamos, un preámbulo de lo que después fue la dictadura del 76, porque también fue creciendo la organización, ¿no? De la mano del crecimiento de la organización, de organizaciones políticas y organizaciones armadas, fue creciendo la represión cada vez más dura por parte de la dictadura, donde, bueno, organizaciones que nacen en los 60 y para este momento, principios de los 70, fueron creciendo un montón en cantidad de compañeros participando, organizaciones como Montoneros, organizaciones como el Partido Revolucionario de los Trabajadores y su brazo o su rama o su agrupación armada, el Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP, y otra organización muy relevante de ese momento es FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias, que bueno, las tres venían llevando distintas acciones. Por ejemplo, bueno, en el 70 Montoneros va a llevar adelante lo que fue el secuestro a Aramburu, que fue uno de los milicos golpistas del 55, donde bueno, va a tomar una relevancia así como extraordinaria el caso de Aramburu. Tanto que después de eso Onganía va a renunciar y ahí asume el siguiente dictador, que es Levingston. También ocurre un ataque, digamos una acción, ¿no? Una acción directa del ERP en Córdoba, y también va a renunciar Levingston, y finalmente va a asumir Alejandro Agustín Lanusse, que es este último dictador, que va a estar antes de que vuelva a haber elecciones en el 73, cuando se levante la proscripción, cuando se llegue la proscripción del peronismo, quiero decir, y cuando se llegue a un acuerdo entre los partidos políticos para que haya elecciones y finalmente gana Cámpora. Esa es otra historia, ¿no? Ahí culminaría como esta etapa, este periodo. Pero bueno, ¿qué pasó en Trelew? Ante esta escalada, ¿no?, de acciones de las organizaciones armadas y de la represión en el país, la verdad que no encontré el dato concreto, en algún lado debe estar, pero no lo encontré yo, de la cantidad de compañeros y compañeras detenidas y llevados a detención concreta, como por ejemplo a este penal de máxima seguridad de Rawson. Estoy hablando de militantes obreros, militantes estudiantiles, militantes barriales, ¿no? Estoy hablando de compañeros y compañeras organizadas y organizadas en estas organizaciones que nombré anteriormente. Sucede que para... ¿Cómo son las cosas, ¿no?, de cómo va pasando? Que en el penal de Rawson confluyen los máximos dirigentes de estas tres organizaciones que nombré, FARC, Montoneros y PRT-ERP. Entre ellos, Mario Roberto Santucho, Gorriarán Merlo, Domingo Pena, digamos, había... que eran dentro de la jerarquía, ¿no?, de las organizaciones. ¿Tosco también, o no? Estaba Agustín Tosco también, sí. Estaba Agustín Tosco también. Digamos que estaba todo como la farándula de la militancia, ¿no? Los altos dirigentes, realmente altos dirigentes. Altos no solo por su jerarquía, sino porque eran grosos y grosas. De verdad. Y bueno, en el penal de Rawson confluyen no solo ellos, sino centenares de presos políticos. Y en este penal en particular, ¿no?, por la lejanía de Buenos Aires, esto de la máxima seguridad y la dificultad de recibir lo que sea, todo en contexto de dictadura, ¿no? Estamos hablando, eran presos legales, digamos, pero bueno, en este contexto de dictadura. Se dice que en esta cárcel para este momento había 82 presos comunes y 166 presos políticos y políticas en esta cárcel de Rawson. Bueno, nada, empiezan a planificar cómo irse, básicamente es eso. Los compañeros y compañeras empiezan a planificar cómo fugarse, tanto desde adentro, tomando el penal antes de irse, como también con apoyo desde afuera, ¿no? Los iban a esperar, la idea era que los esperen un auto y dos camiones en las afueras del penal, en una maniobra así, como muy, me la imagino yo, ¿no? Como muy, bueno, adrenalina y huevo y ovarios a full, toman el penal, logran reducir a los guardiacárcel, pasa algo que sale mal, que finalmente... hay un disparo, y muere un guardia cárcel. La idea no era tener bajas, sino solo hacer la movida para poder salir. Parece que eso hizo como un poco cambiar, es una de las versiones, ¿no? Cambiar un poco la opinión de los que estaban con los camiones, y resulta que cuando logran salir, los compañeros y compañeras solo encuentran un auto. Entonces, en esta cuestión, que es interesante como debatirla también y tenerla en cuenta, en esta cuestión de las dirigencias dentro de las organizaciones, los que suben al auto son los altos dirigentes y son los primeros en irse del penal. Son los primeros que llegan al aeropuerto de Rawson, porque la idea era llegar al aeropuerto, tomar un avión, tomarlo para poder llegar a Chile. ¿Qué pasaba en Chile? En Chile estaba gobernando Salvador Allende en un frente amplio de organizaciones. Entonces, bueno, iban a tener ahí al ojo, digamos. Bueno, finalmente 6 líderes de estas organizaciones logran escapar en un avión con destino a Chile. Son Roberto Quieto, Marcos Osatinsky, Fernando Vaca Narvaja, Mario Roberto Santucho, Enrique Gorriarán Merlo y Domingo Mena. Son dirigentes tanto de Montonero, FAR y de ERP. Pero bueno, por los relatos que hay, a los 2-3 minutos literalmente de que despega el avión, esperaron un rato para ver si llegaban los compañeros, pero no llegaban y ya estaba llegando el ejército y la marina al aeropuerto para rodearlos. El avión despega y a los minutos llegan en 3 taxis 19 compañeros que se habían fugado del penal, que bueno, ya estaban en una situación de no poder resistir, si hacen una toma del aeropuerto. Y ahí aparece algo que es increíble también en estas cuestiones de la historia. Increíble y no, porque bueno, es organización también, ¿no? Hacen una conferencia de prensa y ese material está para verlo. Y es parte de lo que tomó Raimundo Gleiser, que es un cineasta de la década del 70, un genio del cine y que tenía un grupo Cine de la Base, y bueno, con ese material y con otros materiales arma un corto, diría yo, un documental que se llama Ni Olvido Ni Perdón, 1972, la masacre de Trelew. Está en YouTube, así que si lo quieren ver, dura nada, 15 minutos, y tiene un material, o sea, es como invalorable, no sé cómo decirlo, de lo increíble que es escuchar a 3 compañeros que hicieron la conferencia de prensa, María Antonia Berger, Ricardo René Aidar y Alberto Camps, uno de cada organización, que explican por qué se fugaron y que básicamente se fugaron para seguir en la lucha. Esa es la idea que transmiten. Denuncian torturas en la cárcel, denuncian obviamente la represión que se está viviendo en todo el país. La verdad que te da un montón de sensaciones ver esa conferencia y el documental del Raimundo, ni hablar. Bueno, después de varias horas que se hace esta conferencia, pidiendo los compañeros y compañeras, lo que piden son médicos, piden, digamos, alguna seguridad, ¿no? De que no los... porque sabían que iban a matarlos. Entonces, claro... Sí, le dijeron los milicos, sí, no pasa nada, pero bueno, los llevaron a la base aeronaval Almirante Sar. Rawson es una ciudad chica, en ese momento, no sé, 7.000 habitantes y mucha presencia del ejército y de la gendarmería, una ciudad bien, ¿no? Bien para este contexto represivo. Bueno, después de unos días de vuelta, torturas, interrogatorios, digamos, sin sentido, ¿no? Más que nada una tortura psicológica enorme, 2 o 3 simulacros de fusilamiento. Bueno, el 22 de agosto por la madrugada finalmente son fusiladas 16 personas. 3 lograron sobrevivir, o sea, eran 19 en total, los compas que se quedaron en el aeropuerto. 3 lograron sobrevivir, yo diría que de pedo sobrevivieron, porque obviamente fueron baleados, pero no fueron asesinados, y después los cuidados que tuvieron fueron mínimos. Pero bueno, son 3 personas que pudieron sobrevivir a ese fusilamiento. Es muy loco que esa misma noche, ese 22 de agosto de 1972, el gobierno nacional sancionó una ley que prohibía toda difusión de informaciones sobre organizaciones guerrilleras, ¿no? Como cubriéndose un poco de esto, que no fue una cagada de 1 o 2 milicos que se la mandaron, fue decisión. Pero bueno, como para poder dibujarla un poco, siempre hay un recoveco legal, aún en una dictadura militar. Bueno, en los días posteriores a la masacre hubo un montón de movilizaciones en un montón de puntos del país. Lo que rescata también Raimundo en el documental es un poco eso. Se te pone la piel de pollo de escuchar los cánticos de ese momento, ¿no? Bueno, me gustaría decir algo más, yo ya estoy terminando, digamos que esto es presentar un poco lo que sucedió. Las 3 personas que sobrevivieron a la masacre fueron desaparecidas después por la dictadura militar de 1976. Glaser fue secuestrado y desaparecido también el 27 de mayo de 1976. Y bueno, me gustaría nombrar 3 datos. Los nombres de las personas fusiladas, las edades y la organización. Y creo que eso también nos va a dar ahí un tema para debatir, porque a mí me impresionó un poco los datos. Carlos Astudillo, 26 años, FAR. Pedro Bonet, 30 años, PRT-ERP. Eduardo Capello, 24 años, PRT-ERP. Mario Delfino, 29 años, PRT-ERP. Carlos Alberto del Rey, 23 años, PRT. Alfredo Cohn, 27 años, FAR. Clarisa Lea Place, 23 años, PRT. Susana Lesgart de Joffre, 22 años, Montoneros. José Mena, 22 años, PRT-ERP. Miguel Ángel Polti, 21 años, PRT-ERP. Mariano Pujadas, 24 años, Montoneros. María Angélica Sabelli, 23 años, FAR. Humberto Suárez, 22 años, PRT-ERP. Humberto Toschi, 25 años, PRT-ERP. Jorge Villa, 27 años, PRT-ERP. Ana María Villarreal de Santucho, 36 años, PRT-ERP. Todas estas personas eran de Tucumán, Córdoba, Rosario, Cava. Los responsables fueron condenados, obviamente 40 años después. El capitán Sosa, quien fue el que comandó la situación, fue condenado a cadena perpetua. Junto con otros 3 suboficiales. Sosa, a los 81 años, en el 2016 murió, el capitán Sosa, murió en su casa gracias a la prisión domiciliaria. Y un personaje bastante siniestro, como todas estas personas, ¿no? Capitán, teniente, mucho ahí la jerarquía, no importa porque son todos unos siniestros. El teniente Bravo, uno de los que participó, se radicó en Estados Unidos casi enseguida de esta situación. Creó una empresa en Estados Unidos proveedora del sistema de defensa para ese país, y una y otra vez fueron desestimados todos los pedidos de extradición. En octubre del 2019 lo detienen en Miami, pero no hubo anuncios oficiales, y por el otro todavía se está esperando la extradición. Bueno, eso, 49 años de la masacre de Trelewin, me parecía importante como estos datos. Bueno, estamos acá recordando un hecho que pocas veces se dio, y no digo por el fusilamiento de los compas en Trelew, sino por todo lo que se vivió inclusive dentro de la cárcel. Ana, te comento que tuve la oportunidad de ver el documental de Raimundo en un ciclo de cine que estaba armando el FOL, que el compa Marcos, que ustedes lo conocen, estuvo en el Bachi también un tiempo, fue como el encargado de promover esto, de ver un poco de cine en los barrios, y vimos este documental. Y a mí lo que me queda es esa experiencia también revolucionaria, inclusive privado de su libertad dentro del penal. el cranear todo ese escape, porque, bueno, ahí como decías, el plan era que haya unos camiones, el tema del avión, todo eso, pero a la vez la preparación meses y meses antes para que ese escape funcione bien. No sé, te daba datos, por ejemplo, de que en los distintos pabellones solían hacer como tipo fiestas, así, agite, por así decirlo, ¿no? Con canciones así revolucionarias, como sí. Que... Pero también un poco para despistar a los guardacárceles, como que el día en que se planeaba esa fuga, suceda eso también, entonces los guardacárceles dirán, otra vez estos se están agitando o cosas así. Creo que no es ajeno esto que comentaba Sana de la censura, de lo que estaba pasando, porque claramente era meterle, hablando mal y pronto, ¿no? Como suelen hablar en el barrio, meterle el dedo en el culo a la dictadura, lo que había sucedido ahí. Más allá que después terminan deteniéndolo y todo. No podían, no se podía hacer de público conocimiento esto que había pasado, ¿no? Llegar a que tantos compas detenidos, presos ahí adentro, lleguen a fugarse, ¿no? Sí, la noticia, las noticias, los diarios después de que, sobre todo de que los tres sobrevivientes empiezan a hablar, que fue fundamental, obviamente, los testimonios de ellos en ese momento, los medios, lo que se ve en la tapa de los diarios, obviamente lo hicieron pasar por otro intento de fuga, la claro. Masacre, ¿no? El fusilamiento, lo hicieron pasar por otro intento de fuga, que después es un recurso, digamos, que la dictadura del 76 utilizó para asesinar a compañeros y compañeras en esta cuestión del enfrentamiento, ¿no? De hacer pasar una muerte por como si hubiese habido un enfrentamiento, cuando en realidad no lo hubo, y fueron asesinados, fusilados un montón de compañeros en las calles, digamos, en las casas. Obviamente siempre, ¿no? Los medios de comunicación y todas las artimonias que tiene el sistema como para tapar la situación, pero en ese momento, que es algo que también Glaser lo rescata, el tema de las movilizaciones que hubo, todavía estando en dictadura y habiendo pasado esta situación, digamos, ¿no? Sí, yo también lo vi, ese documental es increíble. Y quería rescatar esto de la historia, ¿no? Cuando la historia se vuelve hasta casi épica, ¿no? Cuando se vuelve... Uh-huh. Porque te pones a pensar en el contexto, en todo esto que vos nombrabas, ¿no? El cordobazo, las organizaciones armadas, etcétera. El nivel de historia, ¿no? Digamos que... Sí. Que sucedió en ese momento y de alguna manera esta épica de la escapada, de la fuga de esa prisión y ese documental que lo retrata muy bien, nada, tiene algo de eso, como de bueno. Compromiso militante, ¿no? Pero es como, digo, si hubiera un libro de historias de la revolución, por decirlo de alguna manera, por un mundo mejor, esa estaría, digamos, como un cuento más. Uh-huh. Digo, a eso me refiero, queda sí. Como una... eso. Por eso coincido con lo de Ali, con lo que estaban diciendo de la comunicación, porque era... no podía, o sea... Por eso sabían, cuando llegan al aeropuerto los 19, las 19, que ya sabían que, había que aleccionar porque uh-huh. Es eso, no podía pasar... Que aparte dejamos vivo a esta gente y mañana nos están haciendo quilombo exacto, de vuelta. Exacto, exacto. Sí. Eso, y también la situación misma de la cantidad de presos y presas políticas de estas tres dictaduras, digamos, en continuidad, también era una cuestión para aleccionar a la sociedad, donde, bueno, militantes estudiantiles, barriales, obreros, estaban detenidos en estas cárceles de máxima seguridad. También era para aleccionar. Y algo que entiendo que es muy relevante y que también históricamente y las organizaciones venideras, quienes reivindicamos este hecho, la coordinación, la cooperación, el compañerismo entre estas tres organizaciones que venían de distintos recorridos, aunque creo, yo humildemente lo digo, con una lectura que en algún punto, una lectura de la realidad, digo que en algún punto se unían, porque justamente eran tres organizaciones armadas que nacieron más o menos en los mismos años, ¿no? Como, bueno, en esta perspectiva de cómo encarar la lucha, a pesar de tener distintas posturas ante otras cuestiones. Montoneros era peronista, la FARC y Montoneros después hacen como una fusión, pero bueno, esto de que, no sé, Santucho con Gorriarán Merlo, con Vaca Narvaja, digamos, de Montoneros, como... Igual también está bueno... Que coordinó y se la rebuscó para seguir resistiendo, y ya te dejo, Juanpa. Sí. Lo que me impactó mucho de la conferencia, primero la claridad, porque las caras eran de personas que estaban detenidas hace un montón de tiempo, la claridad para lo que decían, y en todo momento como remarcar muy fuerte que ellos se iban a fugar para seguir luchando, no se iban a fugar para irse a sus casas, para nada. Era para seguir luchando, para continuar la lucha revolucionaria que venían llevando adelante, la resistencia a la dictadura. Es muy impresionante escucharlos, realmente. A quien no pudo ver el documental, se los recomiendo infinito porque está buenísimo. Y bueno, y esta cuestión de la edad que yo les decía, ¿no? Personas súper jóvenes. Increíble. Que no encontré el dato de hace ya cuánto estaban detenidas, pero bueno, personas de 23, 24, 22, 25, 27, y con este compromiso militante, yo creo que es no es compromiso, es más que eso, no sé si hay una palabra que define a esta persona. La vida revolucionaria. Es muy fuerte, y algo que quiero decir... que la gráfica de Glaser lo pone en el documental y me parece alucinante, se los recuerda como los héroes de Trelew, simplemente, ¿no? Y con lo groso que eso significa. Dani, ¿vos querés aportar algo? No, lo que charlaron ustedes es más o menos también lo que, por ahí, las cuestiones que se me cruzaron a mí cuando escuchaba lo que contaba Ana. Bueno, esto de la juventud, ¿no? De la juventud tan comprometida que estaban comentando recién. Por algo, de alguna manera, la derecha tuvo que ser cada vez más fuerte y cada vez más sangrienta para poder desorganizar a la población, sí, y a estas organizaciones. Uh-huh. Sí, sí, esto es un preámbulo del 76. Estas tres dictaduras, pero bueno, este hecho puntual, ¿no? Y es un preámbulo de lo que va a pasar en el 76 ya con centros clandestinos, detenciones, desapariciones, torturas y bebés robados. Una frase de Los Cánticos, y con esto terminamos, vamos a escuchar un tema recomendado por nuestro amigo, compañero Henry. Una frase que aparece en Los Cánticos: Montonero, Far y ERP por las armas del poder. Estás escuchando Radio Las Cabas 90.3. Seguinos en las redes Instagram y Facebook. Recuperando nuestras voces. Radio Las Cabas. We'll be right back. Muy bien, amigues. Seguimos acá en Radio Las Cabas, la masacre del cuerpo 90.3. Este viernes que se va poniendo cada vez más lindo la temperatura. Bueno, para quien le gusta las temperaturas un poco más elevadas, porque después está quien le gusta el frío también y está medio tristongo porque se está yendo este frío y empiezan ahí a aparecer los climas un poco más templados. Amigues, en la masacre del cuerpo llegó el momento de presentar a la banda amiga que nos acompaña acá en la masacre del cuerpo. Creo que ya están conectadas ahí. ¿Cómo andan les pibis de Feminansis? ¿Están por ahí? Tienen silenciado el micrófono. Fíjate que tiene silenciado el micrófono. Hola, compay. Por ahí vemos que está como tachado el micrófono, así que quizás por eso no nos pueden hablar. ¿Ustedes nos escuchan? Igual nos pueden hacer alguna seña ahí. Corte, les estamos recibiendo. Se está reiniciando, me parece. Sí. Bueno, ahora seguramente se van a conectar. Ana, vos querías decir algo, sí. Yo quiero decir algo, que recién escuchamos Mártires de Trelew, de Eterna Inocencia, porque está bueno decir qué título y qué banda para que después, si lo queremos volver a escuchar, lo podamos buscar. Y le quiero mandar un saludo muy grande a una persona muy especial que le dedico la columna porque sé que le gusta la historia, que es mi hermana Milagros. Así que Mili, te mando un besito. ¡Mua! Que nos escucha siempre. Yo no sabía, pero nos escucha siempre. ¡Qué grande! Abrazo ahí a sí. Mili. Rosa. Bueno, a ver por allí qué está pasando en aquellos pagos. A ver, vamos a... Tienen que buscar el simbolito del micrófono. Apreten un toque la pantalla si están en un celu. Y aparece el simbolito y ahí lo destraban. Casi nos vamos a Bariloche. Casi. Creo, nos vamos a Bariloche. Casi. Ahí, hola. Ahí está. Hola, amigues, ¿cómo andan? No, paren. Hola, tuvimos muchos problemas para entender. De hecho, no les estábamos escuchando. Claro. Y por eso no entendíamos. Hasta hace, no sé, 15 segundos no los estábamos escuchando, no sé por qué. Ahí estamos. Bien. Y después ahora dice que no podemos acceder a la cámara. ¿Ustedes nos ven? Sí, les estamos viendo. Ah, bueno. ¿Ustedes no? Bueno, está bien, hola. No, ustedes nos escuchan igual, que es lo importante en la radio, compañeros. Bueno, primero agradecerles por coparse en participar acá del programa La Masacre del Cuerpo de Radio Las Cabas, una recontra remasa. Y bueno, preguntarles cómo surge este proyecto, cómo se va formando, contarnos un poco de qué se trata esto de las Feminansis. Bueno, la Feminansis nace como 4 años, no tiene igual una fecha de nacimiento, sí, específica, digamos. No, venimos tocando hace bastante tiempo, no con ese formato, y somos todas amigas de hace varios años, así que bueno, en un momento comenzó Feminansis y comenzamos a tocar. Tocamos mucho en las cuestiones, o sea, en la calle, en los colectivos comenzamos tocando, pasando la gorra. Algún corso, alguna peña que nos invitaban. Y bueno, así se fue formando y después empezamos a juntarnos más ensayo, modo ensayo, y que no... ¿Cuánto estuvimos igual en casa? Como un año haciendo ensayo... Sí, más. Porque también primero arrancamos nosotras dos y después se fueron sumando compas de a una, otra, hasta que llegamos a hoy que somos 6 personas que integramos Feminansis. Ahí va. Che, compas, en esta cuestión de la desprolijidad y la radio comunitaria nos olvidamos de presentarnos. Acá el que le habla es el Ale Hall. Y bueno, hay otros compas más ahí también conectados. ¿Y ustedes quiénes son? ¿Quién es Pato ahí? Pato no estaría, todavía no llegó. Yo iba a preguntar por qué nos vemos. Ahí va. ¿Y quiénes son ahí? Como para ir conociéndonos un poco más. Bueno, yo soy Dan, de Feminansis. ¿Y qué haces? Y toco cajón, Toco a veces guitarra y coros. Y yo soy Lilén y canto y toco la guitarra. Chiques, yo hago esta presentación un poco también para los oyentes, porque en realidad ya no hemos cruzado y de hecho, Dan, vos me casi, mira, casi podría decir que me salvaste la vida en la última fecha del Winer, porque yo estaba con toda una batería casi cayéndose en la batería, ay, sí, en la bicicleta, y no sé por qué, de hecho tendría que preguntarte lo que hacías con una soguita de casi 3 metros que me recontrarre sirvió para volver a casa, que te la tengo que devolver de hecho todavía. Sí, estaría buenísimo, porque la llevo siempre por las dudas que me pase algo con la bici o para llevar cosas y atarlas. Es porque trabajamos en obra, nosotras somos albanilas aparte, de trabajo, digamos, formal, y bueno, la llevo encima para llevar las herramientas y eso. Y está muy buena porque, bueno, no sé, o sea, no estaría bueno que se estire, pero está bueno para agarrar, amarrar. No, sí, re más. Qué bueno que te sirvió. Me recuerdo ahora. Es que te veo así en chiquito y. Ahí va. Sí, soy el mismo. Amigos, bueno. ¿Cómo es tu nombre? El Ale. Ale, Ale Hall. El Ale, ahí va. Sí, sí. Bien ahí. Soy el que tiene tu soguita y ya te la voy a devolver, lo prometo. Ya nos cruzaremos en alguna actividad. Cada tanto nos cruzamos, ¿viste? Nos cruzamos en Carnica en la toma de tierra. Después nos cruzamos ahí en el Winer y seguramente la vida nos volverá a cruzar y ahí estará tu soga, amigue. Juanma, ¿tienes una consulta ahí para les pibis? Yo las vi tocar, no las había visto tocar y las vi tocar y vi que esto, que bueno, que hay rotación de instrumentos, que varía, digamos, la formación entre ustedes. Quería preguntar eso, ¿no? ¿Cómo se da eso? ¿Si se da más como un juego o si se da más como algo pensado? ¿Si siempre fue así? ¿Si lo buscaron? ¿Si apareció? Sí, la verdad que eso es algo que fue surgiendo también de las ganas y de como, no sé, al quizás no solo tocar un instrumento o siempre estar en contacto, no sé, poner, yo toco la guitarra, pero también me pinta el cajón. Entonces, como, bueno, vamos mutando y también las compas también van aprendiendo, incluso yo también vamos, seguimos aprendiendo y de repente como, che, estoy ahí tocando la guitarra, me gustaría tocar un temita, una. Así que sí, creo que es a modo juego. Sí, y, a modo curiosidad, ¿no? Como y primero como que nos empezó a pasar y ahora medio que lo estamos organizando porque si no era un quilombo. Entre todos esos cables y todo, ¿viste? Entonces ahora como que estamos tratando de adaptar la lista, ponele, como para que el cambio sea más, no sé cómo decirlo. Sí, ordenado. Ordenado. Y eso lo empezamos a hacer hace, ¿cuánto? Dos fechas. Dos fechas. O sea, veníamos en una donde, bueno, este tema me gusta y hoy, según la fecha, también tenemos temas diversos, temas como géneros de temas. Entonces hay algunos lugares donde pinta más quizás hacer algunos de cumbia, otros que pinta más hacer quizás una chacarera, a veces pinta hacer todo, pero bueno, en esa de armarlo, a veces lo armábamos y no y nos quedaban mal y después nos damos cuenta ahí que teníamos que estar 3 horas ahí como charlando porque había que cambiar y la otra estaba en otra punta. Sí, y eso, bueno, me lleva a pensar entonces en la composición, ¿no? Como, ¿cómo es la composición en Feminansis, en este rotar, digo? ¿Cómo se crea la música? ¿Alguien lleva una idea? ¿Se crea en este mismo rotar y como una experiencia del instrumento? Sí, sí, sí. Llevamos ideas y las vamos viendo. Algunas ya más armadas, pues quizás surgen ideas ahí de canciones o de. Y a veces son temas lo que llevamos. Como bueno, estaría bueno hablar de tal cosa, estaría bueno hablar de otra. Y creo que ahí es donde se va dando la magia. O sea, cada una va poniendo también ahí lo que le va apareciendo en cada tema. Por lo general, primero, igual, como eso, pensamos, somos bastante más específicas con la letra, ¿viste? Quizás no nos caracterizamos por nuestra prolijidad musical, pero sí le ponemos un montón de cabeza a las letras y a eso, ¿viste? Como que capaz que, y esta palabra, ¿viste? Ya si a uno no le cierra, tratamos de darle la vuelta entre todos como para sentirnos. ¡Y ahí llegó Pato! ¡Hola, Pato! Na, na, na, na. Hola, Liz. Se congeló. Estás al aire, querida. Se congeló. También. Hola, Liz. Es un tepaje cósmico de sincronía. Universal. ¿De qué planeta te estás conectando, Pato? Ahí creo que va. Bueno, veo a una sola persona. Ah. Hola, Pato, bienvenida acá a la masacre del cuerpo. De repente desperté acá. Gracias, es un placer. Buenísimo. Creo, Ana, que vos estabas ahí con ganas de preguntar algo. Sí, porque justo estaban nombrando las letras, a mí me parecen alucinantes, más allá de que bailo cumbia, me gusta la con chacarera, me encanta, ¿no? Pero las letras como que dicen un montón y nada, quería preguntarles eso, cómo, quién es, cómo en esto que decían, ¿no? Bueno, capaz una palabra no nos cierra y no, o le damos, no sé, que nos cuenten un poco ese momento de composición desde las letras. Y bueno, muchas, o sea, algunas las llevo yo, otras las llevan algunas otras de las compañeras, como que específicamente la realidad es de que lo que termina siendo es algo creado entre todos. En la letra específicamente, a mí me gusta mucho escribir, Lilu también escribe, como tenemos varias... Sí, también está bueno porque en este sentido como que también llevar capaz, no sé, un poema o algo que vos escribiste y lo llevas y lo tirás ahí a la grupa y de repente es una carnicería de palabras. Así que está buenísimo también eso como nada. Más que nada, igual por lo general... lleva la idea a Dan, y hubo otras canciones que han salido así del grupo y de tocar y de joder o de temas. Sí, jugamos un montón. Mucho. Sí. Es el lugar donde sí, todos queremos ahí, estamos en esa. Y me parece que sí. Es como, no sé, está re bueno porque se hace re descontracturado, no sé cómo. Se da una magia distinta porque en realidad tenemos muy poca técnica y no técnica por lo musical, porque digo, algunas estudian en escuelas de música y todo, pero a la hora de llevarlo a cabo como que no nos fijamos tanto en eso, y bueno, lo dejamos fluir un poco más. Sí, se nota mucho el juego, pero porque lo transmiten en lo creativo, ¿no? Y en lo divertido que es también verlas, digamos, ¿no? No sé, o sea, se refleja también un poco la onda que le ponen, evidentemente, a la composición. Se súper ve en el escenario, eso está re bueno. Qué bueno. Ale, bien ahí, creo que estamos por ahí. No, sí, tenía que ver con esto que decías vos, Ana, de que lo lindo de Les Feminazis en vivo es ver ese agite también, ¿no? Desde el público, como que es algo que no se da muchas veces en los recitales en vivo con otras bandas. Está bueno ese corte, demos espacio a les pibis, que no sea solamente... los chabones hinchando la bola adelante y capaz que les compites ahí atrás, ¿viste? Como que está buenísimo que transmita eso la banda y que se logre en el vivo, ¿no? Como que me parece que, nada, está buenísimo. Simplemente era eso, de que está buenísimo que eso suceda. Sí, tratamos de compartir y de, por ejemplo, bueno, ahí justo la compa nombraba la Concha Carera, que es una chacarera, básicamente, y invitamos a todo el mundo a bailar y es como, no importa, quien quiera que sea, si te querés sumar a bailar, seguí a la compa de al lado, dale compa de al lado, que... Y ahí yo creo que se va creando esa como magia, ¿viste? Desde el invitar a bailar. Nos parece súper copado, quizás no venimos ninguna tan desde el palo así estricto de la cumbia, pero nos gusta mucho la cumbia por lo que genera, y por lo que no genera también, ¿viste? Como soltar el cuerpo y realmente que es un momento de recreo para todos. Sí, que ese recreo está buenísimo, eso que estás diciendo, porque también está bueno, digo, con esto que decía el compa, es esto de de que también puedan tener les compas que vienen y quieren venir a disfrutar, que tengan un lugar para realmente poder bailar y dejarse en una de estar mediando y que no te estén diciendo te la pongo, te la, es como realmente, o sea, relajar la mente posta y que no te sorprenda eso, o sea, poder confiar en que estamos en esa, digamos. Que estamos en esa. Claro, para totalmente. Todos, ¿no? No solo les compas, sino todos los que vienen. Sí, sí, de una. Amigues, sí, nos llegan definitivamente... acá... Perdón. Perdón. Ahí cedo la palabra, perdón, pero caen mensajes acá, las compas de Radio Las Cabas mandan saludos. Pau, un abrazo a la Femi. Desde Bursaco escuchando. También Marina, manda corazoncitos violetas ahí. Necesitaba pasar esos saludos. Ana, ¿qué nos decías? Perdón que te interrumpí. No, esto que está es re interesante, ¿no? Como para pensar así un poco más, como más amplio, digo, lo que nos pasa con la música a medida que el feminismo empezó como a atravesarnos, escuchar cosas que bailamos toda la vida. Y escuchar con ese otro oído y decir, fa, loco, todo me re divierte, pero la realidad es que es un bajón lo que está diciendo el tema. Y de repente encontrar una banda, ustedes y otras también, pero bueno, es como que cuesta un montón, ¿no? De escuchar otra cosa. Hoy, antes de empezar, decíamos, ¿no? Esta de, ¿cómo es que decía? La del porno es tremenda, o sea, es como... No sé cómo explicarlo. Es eso de sentirse de alguna forma reflejada en lo que dice, pero nunca jamás haberlo pensado así. ¿Me entienden a lo que voy? Es como, no sé, mambo de escuchar la música y decir, sí, sí, sí. ¡Ah, qué bueno! Uh-huh. Esto yo lo pienso, pero jamás lo hubiese dicho así de esta forma. Me encanta, a mí me encanta eso. Sí, eso, bueno, eso es lo lindo del arte y de la posibilidad de poder hacer algo con todas esas ganas de cambiarlas, de querer cambiar las cosas o de chocarnos contra situaciones que nos la pasamos hablando y. Y lo piola de hacerlo con amigas es que te sincerás y como digo, es esa canción sale de una charla entre amigas. Sí, sí, sí, sí. Esa fue la primera canción que sí, la primera canción de con un compa que ya no. O sea, que no, después no siguió con nosotros, pero ahí fue que empezamos. Y desde ahí, desde la confianza, digamos, de charlarnos y contarnos, y que también creo que es en la búsqueda también en la que estamos ahora, y que venimos siempre con respecto a lo que queremos decir, que son las cosas que nos atraviesan, los vínculos, el feminismo, nuestra vida diaria de laburantas, como todas esas cosas es lo que tratamos de reflejar un poco. Sí, sí, total, y no un feminismo, o sea, y desde el feminismo que también nos genera contradicciones, digo, como desde la contradicción siempre, porque es un sistema muy, muy injusto, entonces es como que de alguna forma todo lo que queremos cambiar es re difícil, así que nos chocamos con un montón de trabas que nos pasan a todos, digo, nadie está deconstruido un 100%, entonces bueno. Ay, acá se trabó todo, no sé si... Sí, te escuchamos, no, igual. No, te escuchamos súper bien. Sí. Sí. Yo quería... Pues se trabaron todas las compas. ¿Ustedes nos escuchan? Sí. Sí. Ah. En relación a esto último que estaban diciendo, el nombre, ¿no? Feminansis. Digo, es un nombre bastante... es como un juego de palabras, ¿no? O yo lo entiendo un poco así, que tiene quizás un poco esto de la burla, o no sé, o el reírse de ese feminazis, ¿no? De ese cartel de ultra. Claro, sí, pero que es puesto, digamos, desde... Sí. Es puesto desde un desconocimiento total, digo, ¿no? Una valoración, bueno, y ¿qué les pasa con este nombre, digamos? ¿Cómo, si les suelen preguntar esto que yo les pregunto, digo, cómo... ¿Te pusiste nervioso, Juanpa? No, no, sí, a veces, ¿me explico lo que digo? Quizás a la primera que lo decimos... quizás a la primera que lo decimos también se no se entiende, ¿viste? Como feminazis, te digo, ¿eh? Claro. Y nada, ahí le explicamos, como Nancy. Ahí, Nancy, como la tía Nancy, la prima Nancy, aquella. Es como también, no sé, obviamente que salió de la burla de que nos llamen nazis o que nos comparen con un régimen nazi. Entonces, nada, salió de joder en realidad con un logo y de como pensar en grafiteadas graciosas para la pared. Y en esa salió, en vez de poner feminazis, poner feminazis. Y ahí fue como, che, esto está bueno. ¡Ah! Y de repente el logo que estábamos pensando para una banda que estábamos pensando, de repente se volvió en el nombre de la nueva banda y de lo que habitamos ahora. Como zarpado. Sí, bueno, ahí Ana, perdón, sí. Ahí Patito, yo no sé si Patito puede, no sé, no entiendo si puede hablar o no, porque no sabemos cómo darle porque la palabra. Porque se desconecta y se desconecta. Pero puede hablar, si habla. Patito, ¿estás ahí, Pato? Debería escucharse, porque está de silencio. Yo estoy, ¿ustedes me escuchan? Sí. No. Vamos. No, igual yo estoy como en un mundo paralelo, acá en una situación cibernética de o ella o yo. Pero las estoy escuchando y banco a morir cada palabra que están diciendo todos. Pero Pato, bueno, la vida me puso acá en esta situación de enfrentarme con la cibernética. Menos mal que no me dejaron sola. Así todo, Pato. Está bien, ahí. Así todo, Pato, creo que la comunicación está siendo fluida y eso es importante. Y tenía una pregunta para hacerte, ya que estamos ahí charlando un poco. Para la gente que está escuchando el programa, quizás, ¿cómo hacer para llegar al material de Feminazis? ¿Cómo se pueden enterar? ¿Dónde las pueden buscar? ¿Dónde se pueden encontrar, digamos, con su material o las fechas? ¿O cómo enterarse cuando tocan? Nosotras tenemos una red social que es Instagram y Facebook. Entonces por ahí nos pueden seguir y estamos todo el tiempo publicando. Y además estamos en un proyecto que nos decidimos este año, estamos muy contentas y muy emocionadas, que es grabar nuestro primer disco. ¡Aplauso! ¡Venga! Sí. Así que estamos en ese arduo camino de ver si cómo lo, o sea, lograrlo vamos a lograr, pero bueno, estamos en el camino de ponernos de acuerdo, de juntarnos, de juntar la plata, ¿no? Que también es real que se necesita una sí, moneda. Sí. Así. Se nos fue Pato, me parece. ¡No! ¡Ay! Justo cuando iba a pasar la gorra. Se nos fue Pato. Sí, no, bueno, pero aprovecho las palabras de Pato. Tenemos un cafecito, que es una plataforma donde se puede colaborar para hacer el disco, que es... ¿Cómo es? Si entran en el Instagram de Feminazis, ahí en la biografía arriba aparece, y si no siempre lo compartimos. Es como que nos decidimos hacerlo con todo lo que eso cuesta y también, como decía la compa, es difícil, no hay tanta música de compañeras porque es muy caro, en general no accedemos a los equipos y a todo lo que se necesita para grabar, que es un montón. Y bueno, así que súper autogestivo con compañeras de acá de Zona Sur, con Flora, que es la compa que nos está grabando, vamos a grabar ahí en una sala de Chingolo, y bueno, ahí haciéndolo todo, también compañeros que nos prestan micrófonos y esas cosas, y así se va a dar, y creo que va a tener toda esa esencia que también somos nosotras con Urba. Maravilloso, y bueno, compas, no se diga más, entonces planeemos una fecha para gestionar el disco de Feminazis. Sí, re en esa estamos. Bueno, el mes que viene tocamos. Sí, ¿podemos tocar una canción? No, no llegamos. Sí. ¿Se colgó? ¿Nos escuchan? Yo le respondo, sí, bueno, pueden. Se tocamos todo. Bueno. Ah, la guitarra. Nos preguntaban si podías tocar una canción. Bueno, la fecha. Ah, ahí va. Sí, de una, sí, sí. Contando la fecha mientras se prepara ahí el vivo. Se cortó lo de la fecha, no se escuchó la fecha. Se puede igual, si no está todo bien, ¿eh? Por supuesto. Por el tiempo, digo. Bueno, no, la fecha vamos a tocar en San Martín, que una de las compas es de allá, vamos a estar tocando el sábado 18. Y bueno, en octubre vamos a estar tocando acá por Zona Sur, todavía no está confirmada esa fecha, pero seguro que sí, así que bueno. Bueno, elija una canción que la que quieran. Sorpréndanos ustedes, ¿la compas? Del porno. El aire es de ustedes, un placer, bueno, no, poder escucharla. Va sin cajón, o sea, va con la guitarra nada más. Sí, la flasheamos ahora, fue como, ¡ay, estamos acá, todos a la vez! Porque por lo general, por las plataformas hay delay y no se puede, pero bueno, ya estamos acá. Claro. Sí. De este lado silenciamos todo, quedan ustedes ahí del otro lado, música en vivo acá, en La Masacre del Cuerpo suenan las Feminazis. Muchas gracias, gracias por el espacio y por nada, por la buena onda. No, la mejor, la buena onda viene también del lado de ustedes, amigues, por estar ahí compartiendo la música, el espacio. Y bueno, para eso estamos en la radio comunitaria, para encontrarnos entre amigues y disfrutar un buen momento, un poco de música. Y bueno, ya como llegando a la recta final, pero solo de esta charla, porque seguramente pintarán muchas charlas más por adelante, decirles si les quedó algo para querer comentarnos. Y también que vayan pensando, si tienen ganas, es algo que siempre solemos hacer acá en La Masacre del Cuerpo, es decirle a les invitades que elijan un tema para terminar la entrevista del artista que quieran. Quizás algo que hayan estado escuchando hace poco, algún artista que les llega por sobremanera, no sé. Es lo que ustedes tengan ganas de compartir al final de la charla. Pero bueno, les dejo el micrófono para ir cerrando un final de charla tan amena que fue esta. Ah, estábamos eligiendo el tema, tipo, cuchicheando. ¿Qué tal? Bueno, de la sed. Sí. Estábamos así. Pero bueno, de la sex, autodefensa. Ahí el Pulpo Guerrero. Fue el primero. Lo está buscando. Pensadísimo. Cerramos con ese seguro. Una banda de Mendoza, de pibis también. Si no conocen, escuchen, está muy buena. Hacen pan rock. Viola. Ahí está, el Juanma nos dio el ok de que ya lo tiene ahí preparado para cuando cerremos la charla. Bueno, amiguis. Qué bien esa técnica. Felicitaciones. Sí, tenemos un buen operador ahí. Gracias a la vida hemos pegado un compa que le pone onda y te saca así de la galera los temas casi al instante. Bueno, amigues, para ir cerrando, ¿le quedó algo ahí que nos quieran compartir acá a los oyentes, a nosotros? No, nada, esto, que si quieren nos sigan en las redes, si les resonó a quien no nos conozca algo de todo lo que dijimos, que nos busquen. Todavía no hay tanto material para escuchar, les recomiendo el vivo, también es muy divertido, como contaban los compas. Y bueno, nada, eso. Que escuchen, que sigan escuchando la radio, que está buenísimo volver a la radio. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ustedes. ¿Quieren presentar la canción para cerrar? Bueno. ¿Con voz de locutora tiene que ser? No, con que ustedes, ahí que están en sus casas escuchando La Masacre del Cuerpo, se viene un tema de la sex desde Mendoza que se llama Autodefensa. Para ir escuchando en la bici. Estás escuchando Radio Las Cabas. 90.3. Seguinos en las redes Instagram y Facebook. Recuperando nuestras voces. Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I start banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. I went to the big town where there is a lot of sound, from the jungle to the city looking for a bigger crown. So I play my bongo for the people of big city, but they don't go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the king of the bongo. Hear me when I come, baby. King of the bongo, king of the bongo. Nobody like to be in my place instead of me, cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie. I'm a king without a crown, hanging loose in a big town. But I'm a king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. King of the bongo, king of the bongo. Hear me when I come, baby. King of the bongo. Hear me when I come. They say that I'm a clown, making too much dirty sound. They say there is no place for little monkey in this town. Nobody like to be in my place instead of me, cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the king of the bongo, king of the bongo. Hear me when I come, baby. King of the bongo, king of the bongo. Hear me when I come. Banging on my bongo, all that swing belongs to me. I'm so happy there's nobody in my place instead of me. I'm a king without a crown, hanging loose in a big town. I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. King of the bongo, king of the bongo. Hear me when I come, baby. King of the bongo, king of the bongo. Hear me when I come. Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I start banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. Bien, amigues, continuamos acá en La Masacre del Cuerpo. Bueno, se cortó un ratito la transmisión en vivo, pero son cuestiones que a veces nos superan, no es culpa de este querido staff y de la producción de este programa, sino más bien tiene que ver con ese tema de las conexiones y demás. Pero bueno, lo importante es que ya estamos de vuelta acá en el programa, bancando el viernes como siempre. Bueno, amigues, vamos a charlar un poco ahora, ¿no? Vamos a meter en la editorial de este programa, en donde uno expresa sentires de distintas coyunturas que no van llegando en estos tiempos locos, en estos tiempos difíciles. Y ahora vamos a hablar, bueno, señora, señor, don, doña, amigue, seguramente vio por la televisión que se cansaron de mandar esa información errónea que siempre suelen hacer. Seguramente vio en las noticias sobre este tipo, Diego Frutos, que es de la Junta Vecinal, aliado de Patricia Burlich, que simuló este secuestro por parte del pueblo mapuche. Se escondió en el bosque, llamó a su amigo desesperado diciendo que estaba en problemas. Previo a esto, lo que hace es filmar una toma eléctrica que iba hacia el lugar donde están los compas de los pueblos originarios, del pueblo mapuche, ahí resistiendo, como siempre, bancando a la Pachamama y diciendo que esas tierras les pertenecen. Y bueno, van estos chetos como este Diego Frutos, que tiene ya varias tierras ahí, y botonea, haciéndose el buen ciudadano, va y botonea y firma la conexión eléctrica que tenían los compas, diciendo que era ilegal, que no puede ser. Bueno, a ver, amigo, así no. No, no, no, no. No caigamos, a ver. Primero, estaría buenísimo que todo el mundo se enganche. Esto es algo aparte, no hagamos un paréntesis. Pero estaría bueno que todo el mundo se enganche y nadie le pague un carajo al servicio eléctrico. Partamos desde ahí, desde lo más mínimo. Ya el chabón arrancó como el trasero, diría mi viejita. Amigues, así no, loco. No caigamos en eso. los medios diciendo vecino secuestrado durante, no sé, creo que son, no sé, 24 horas, una cosa así fue. Cuando el tipo este llama a su amigo desesperado diciendo que lo estaban siguiendo unos encapuchados, que temía por su vida y qué sé yo, lo primero que hace es grupos de rescate de ahí salen en la búsqueda de este tipo. Primero lo buscan, imagínense la cantidad de tierras que tiene este señor, Diego Frutos, que lo primero que hacen es buscarlo en su terreno, digamos. Ahí lo que el tipo compró, digamos, como no lo encuentran ahí, tiran una alerta a toda, absolutamente toda la policía del lugar, diciendo que estén atentos por cualquier cuestión que suceda. Digo, a ver, esto no es un caso aislado. Este hostigamiento que sufre el pueblo mapuche en sus tierras, que sigue resistiendo por sus tierras, va tomando distintas formas. Lo que consiguió la derecha rancia, estos personajes de mierda que tenemos un montón en la Patagonia, que tenemos un montón por todos lados, encuentra como esta herramienta, bueno, lo que decíamos en Tirame la Posta al principio, ¿no? Aparición con vida, decían, como apropiándose de ese pedido legítimo de nosotros, de muchos compas, pidiendo la aparición con vida de distintos compañeros, siendo que ellos mismos muchas veces avalan ese tipo de accionar y lo avalaron en dictadura, lo siguen avalando en democracia. Y bueno, no hay que ser despistado con esto, ¿no, Ana? Sí, siendo también que estamos hablando de personas que legitimaron que Santiago Maldonado esté de 78 días desaparecido, ¿no? Como aparición con vida es un montón. Se van a la remierda mal. Y es cierto que, digamos, los sectores de poder van buscando distintas estrategias, ¿no? Para apropiarse de la tierra. Lo charlamos en la columna histórica con la conquista, la expansión de la frontera allá por fines del siglo XIX, en principios del siglo. Siempre hay como vericuetos donde van a querer apoyarse, ¿no? En este caso, denunciar que tienen una conexión ilegal de luz, o sea... O sea, están apelando a cosas que ya es como, bueno, basta. Y sí, lo que sí, gozan de una impunidad increíble y parece de no acabar esa impunidad por toda la complicidad de distintos sectores, ¿no? De la justicia, obvio, la policía, obvio, el sector político, digamos. Sí. Sí, aparte, como poner eso, ¿no? Che, está mal que estos se cuelguen de la luz, qué mal que está, pero está bien que vayan y lo caguen a tiro con balas de plomo, o sea, ¿qué onda? O sea, a una conexión ilegal de electricidad se la combate a los tiros, claro, digamos. Sí, sí. O sea, tanto le interesa la conexión, que sea una conexión legal, o en realidad lo que quieren es sacarlos a patadas del territorio. Pero solo es para mí, solo es para que los medios de comunicación tengan esa parcialidad, ¿no? Y se difunda eso, que tienen una conexión ilegal y que son ilegales ya de por sí en la tierra, como desde ahí, ¿no? Como buscando que salga eso. Sí, y haciendo hincapié con esto que decíamos de los medios masivos de desinformación, podríamos decir, ¿cómo tergiversan una situación y dan vuelta la tortilla para el lado que le sirve, digamos, ¿no? Porque a mí realmente me indigna muchísimo, y por eso hacemos tanto hincapié en esto de decir, che, fijémonos lo que vemos en la televisión, fijémonos lo que escuchamos, porque hablan del pueblo mapuche como usurpador de esas tierras en los medios, hablan de un vecino desaparecido, y amigues, eso no es así. O sea, hablemos con las cartas en la mesa, como decíamos la otra vez. El pueblo mapuche es el heredero ancestral de esos lugares, y estos chetos que vienen acá y generan todos esos son los verdaderos usurpadores. Es un tema que nos interesa a muchos, y veo que Dani, que está acá con nosotros también, tenía algo para decir en esta editorial. Sí, no, yo me sumé recién porque tuve un problema con la conexión. El territorio en donde está surgiendo este conflicto fue, es el mismo territorio que viene teniendo un conflicto de hace bastantes años, ¿no? O sea, no sé si eso lo charlaron al principio, bueno, con el asesinato de Rafael Nahuel en 2017. Y bueno, el problema con la tierra ahí es que, como estaba diciendo Ale Hall y como estaban comentando también Ana, es que es un territorio que corresponde ancestralmente a la nación mapuche, ¿no? Pero están con la disputa simbólica, digamos, en el sentido de que, bueno, los mapuches son los que están apropiándose de forma ilegal de ese espacio, y al mismo tiempo también están, yo lo que interpreto es esto, como la desaparición de este muchacho Frutos, se lo están, de alguna manera, están queriendo meter al pueblo mapuche como si fuera el culpable o que está detrás de alguna cuestión, cuando en realidad los que desaparecen personas, bueno, están del lado de la fuerza de seguridad. Sí, ¿cuántas veces también escuchamos, cuando se habla del pueblo mapuche, de que en realidad es una organización armada? Y fíjense el salto que hago, el puente que hago a lo que hoy charlábamos en la columna histórica, cómo se apela a ciertas palabras que son las mismas que usaban en contra de compañeros organizados y organizadas en los 70, ¿no? Porque las organizaciones armadas son subversivas, son terroristas, digamos. Cuando fue lo de Santiago, quizás que fue un poco más difundido que lo de Rafael Nahuel, ¿se acuerdan de Patricia Burrich, de La Nata, de todos los medios masivos apelando, ¿no?, a estas situaciones y nombrando a las comunidades así, como terroristas, digamos? Que obviamente eso sirve para criminalizarlas por lo que está sucediendo en la Patagonia. Sí, sí, bueno, lo tenemos a detenidos a Facundo Jones Wallace, la extradición desde Argentina a Chile, y uh-huh. En complicidad, ¿no? Ambos estados, en también con esto que decíamos al principio, como que escarmienten con este ejemplo de que lo vamos a tener acá guardado, que escarmiente todo el resto que está apoyando esta lucha. Bueno, siempre los mismos mecanismos se repiten una y otra vez, los estados van cambiando, algunos más derechosos, otros no tanto, pero sin embargo los métodos de opresión, de manipulación, de hostigamiento, siguen siendo exactamente los mismos. El aparato represivo, lo que es la institución como la policía, sigue siendo exactamente la misma. Eso es algo que también, bueno, nos meteríamos medio en lo electoralista también, ¿no? Pero cuando veo a compas de izquierda, por ejemplo, que ahora están, digo compas, bueno, sí, de alguna manera lo son más allá de las interpretaciones que tengamos y las diferencias, como es la izquierda, ¿no? Que ahora están en estos tiempos electoral. Primero que muestran la hilacha ya desde el vamos, cuando en situaciones en donde debería intervenir una postura más revolucionaria o compañera, hacen el mismo papel que cualquier estado o cualquier funcionario que esté ahí. Hablo de casos puntuales, por ejemplo, también en la toma de Guernica, por un lado, levantaban la bandera de la toma, sin embargo, en decisiones que tenían que ver en el Senado, no tan directamente con esa en particular, pero sí con estas cuestiones, bien, gracias, o sea, no pusieron ahí la semilla revolucionaria como para poner esa piedra en el zapato de la burguesía o demás. Quizás estoy hablando desde una opinión más personal, debo decirlo, no sé si se comparte pura y exclusivamente en la masacre del cuerpo, pero a mí a veces me gusta hablar de lo personal y tiene que ver con esto, de que las cosas se repiten, las formas de hostigamiento se repiten, se van reciclando de tal manera hasta este punto de hacer un spot con con lo que fue esto de Ocupas, digo, ¿no? Que un montón de cuestiones que tienen que ver con esto de la editorial. Esto de la editorial lo que está bueno es que podemos expresar sentires, si bien vamos enfocándonos en una línea, que en este caso fue lo del tarado este de Diego Frutos, que se autosecuestra y se manda ahí, pero después uno como que va pasando por distintos sentires en relación a todo esto. Bueno, amigos, me recontra refui por las ramas, creo, así que si tienen una onda a mano, bájeme de un ondazo para sí, volver no, al tema. No sé si un ondazo, pero sí, bueno, quizás el común denominador de los temas que metimos así como en una coctelera es como, digamos, es lo que nos venden, ¿no? Es la imagen que se quiere vender y que no son. Sumo una cosita más de estos días. Vieron esa profesora de un colegio de La Matanza que fue finalmente separada de su cargo porque salió un video que se viralizó donde le está gritando, está de una forma muy sacada, diría yo, la profe, planteando ciertas posiciones políticas. Y yo creo que ahí lo cuestionable son las formas de la profe, no si tiene una posición política ella o no, digamos, para mí, ¿no? Ahora, fíjense todo el sector más derechoso que sale por los medios y personajes que están siendo ahora su campaña, todos saliendo a decir que fue que lo que la profesora hacía era un adoctrinamiento. Y está bien, las formas la verdad que son horribles, no habilitaba el diálogo la profesora, de hecho no sé cómo empezó ese debate, pero ese debate estaba recontra embarrado, digamos, y la profesora no tenía una predisposición al diálogo, evidentemente, al intercambio, pero tampoco era adoctrinamiento. ¿Y por qué lo traigo? Por esto de las palabras también, las palabras que utilizan, ¿sí? La derecha está diciendo adoctrinamiento, la derecha está diciendo adoctrinamiento para hacernos zurdos y organizaciones armadas, digamos. A eso apuntan, no apuntan a otra cosa. Entonces, no es casualidad que usen esa palabra puntual. Sí. Cosa que veo que, con lo que veníamos nombrando, como los medios, ¿no? Nombran, califican y a través del lenguaje también, sí nos están adoctrinando, ¿me entienden a lo que voy? Sí, y también nombrar esto que ya lo habías nombrado vos, Ale, y Ana, creo que también, en la movilización que supuestamente se hizo por la aparición con vida, ¿no? ¿Cómo toma este sector de la derecha tanto palabras como adoctrinamiento, como palabras como aparición con vida? Y se posiciona en un lugar, eso, como casi contestatario, ¿no? Claro. Desde un lugar, ¿no? Desde un lugar que siempre fue de la izquierda, de las organizaciones populares. Y eso es muy peligroso porque sí. confunde las cosas. Entonces, por eso siempre está bueno, nada, eso. Estos espacios para también aclarar las situaciones y bueno, aunque seamos un granito, digamos, un medio de comunicación chico, no significa que no haya que hacerlo y que no haya un montón de medios también que lo estén levantando este tipo de cosas. Y un dato de esta situación que se da en el sur, digamos, desde hace unos meses, que por la campaña y por sus movidas, los que vienen haciendo mucho pie ahí es Juntos por el Cambio. ¿Se acuerdan que vimos cómo increpó Wolf al hermano de Santiago, a Sergio? Bullrich, desde el lugar, la tranquera, donde fue la última vez que lo vieron a Santiago, digamos, ya de una forma burda y totalmente despiadada, digamos, cómo se muestran en los medios. Y no es casualidad, me parece, que sucedan estas cosas en esa zona, ¿no? Donde, bueno, evidentemente hacen pie con la gente de ahí, con los empresarios, bueno, toda la movida allá de Lewis y todo, bueno. Sí, definitivamente, amigues, tenemos que estar atentes y tenemos que un poco pasar por el colador toda esta información que nos llueve por todos lados y tratar de ver si en realidad eso es lo que está pasando o no lo es. Mayormente, cuando el medio masivo, cuando el medio es muy grande, cuando el medio está ahí a los besitos con la derecha, no le creamos. Seamos un poco más pillos, más pillas, más pilles, como querramos decirlo, pero no seamos despistados. Nutrámonos de lo que se pueda, de la realidad que sucede en todo nuestro territorio, el mundo. En esta parte de la editorial tendríamos para hablar, mire, millones y millones de cosas. Pero el tiempo nos corre, pasadita las 8 de la noche, seguimos acá. Pero por un ratito, porque ya nos vamos despidiendo, no sin antes dejarle la palabra a mis compas a ver qué tal vivieron este programa. No hablaba nadie. No. Bien, bien. ¿Qué les pareció la columna? ¿Les gustó? ¿Estuvo buena? Yo la disfruté haciéndola y preparándola. Y también, bueno, es una fecha que en su momento... En el profesorado la recordábamos siempre y hacíamos movidas, así que me gustó recordarla esta vez para la radio. Sí, estuvo buenísima. Sí, Ana, estuvo muy buena la columna. Perdón, Juanma. Dale, dale, Ani. Te quería decir que me pareció, yo por ejemplo no estaba tan al tanto del suceso de la masacre de Trelew, de los héroes de Trelew, y me pareció como, bueno... Me sirvió bastante como para tener un buen panorama de lo que pasó. Y me voy a ver ahora, me parece que esta noche el planazo de Raimundo Blaise. Planazo. Planazo. Sí, aparte está bueno porque cuando buscás Ni Olvido Ni Perdón de Raimundo Glaser, mismo en YouTube aparecen otros documentales que preparó Glaser con este grupo Cine de la Base que son imperdibles, hay que verlos. ¿Comba? Bien, la pasé bien. ¿Cuchi? ¿Lo noté medio callado? Sí, no estuvo. Cuchi. No, sí, es que con este dolor de cintura yo me dediqué más a escuchar un poco más que intervenir, pero la pasé muy bien, ¿eh? Bueno, Cuchi, me alegro mucho. Amigos, amigos, amigas, amigues. Que te mejores, Cuchi, que te mejores. Gracias, ya, Clara, gracias. Seguramente me voy a poner mejor. Eso esperamos, Cuchi, esperamos que estés con toda para el próximo viernes. Amigues, un placer, como siempre, disfrutar de este programa y armarlo junto con ustedes, tanto los que estamos de este lado como los que nos escuchan del otro. Amíguense con la vida, pórtense bien o pórtense mal, pero siempre con convicciones y con mucho amor. Nos escuchamos el viernes que viene, si así la vida lo quiere, y cuídense sobre todo de la policía. Nos vimos, nos escuchamos, amigos, amigas, amigues. La historia cambie, que no sigamos buscando un culpable de lo que nos pasa, o buscando un culpable de lo que nos pasa, o buscando un culpable de lo que nos pasa, buscando un culpable, buscando un culpable, buscando un culpable. 90.3. Seguinos en las redes Instagram y Facebook. Recuperando nuestras voces.